y esa ola de estremecido rencor, de justicia reclamada, de derecho pisoteado que se empieza a levantar por entre las tierras de Latinoamérica, esa ola ya no parará más. Muy buenas tardes. Damos comienzo a un programa más de Viento de Poder. Hasta las 21 horas estamos aquí en Callasta 3370. Pueden escucharnos no solamente por la 99.7 FM Che Barracas, sino también por chebarracas.blogspot.com. ¿Qué tal? Le damos la bienvenida al amigo El Maligno. Buenas, buenas, ¿qué tal? ¿Cómo están todos? Sí, aquí, como decía el amigo Cristian, bueno, un nuevo programa, ¿no? Un nuevo programa con muchas cosas que hablar, muchas cosas que se han sentido del programa anterior a este. La verdad, muchas cosas y muchas sorpresas, además de tener nuestra hermosa presencia en este lugar. Qué grande, grande. Saludamos a todos los que están conectados, no solo aquí en Buenos Aires, sino a toda la gente del interior. Mal dicho, como dice mi amigo, no se dice el interior, sino de las provincias. Así que nuestros hermanos de las provincias que están conectados seguramente, les vamos a estar seguramente saludando a cada uno de ellos, o por lo menos los que podamos saludar, ¿no? ¿Es así, mi amigo? Claro, totalmente. Bueno, saludar a los amigos aquí que nos hacen el aguante, ¿no? Tales como el amigo Mamut de Jujuy, radicado aquí también. Otra de las gemas que proviene de las provincias hacia Buenos Aires, como su servidor. También saludar al amigo Seba Carabajal, al amigo Cárdenas, a Wilson, no el del náufrago, eso quiero aclarar. Y bueno, y a todos los amigos que de seguro nos están escuchando, que perdón si me olvido de alguno, pero es porque realmente los detesto. Yeah. Bueno, ya sabrán por qué le dicen el maligno a Carlos, ¿no? Él detesta a todos, así que... Claro. Siempre con humor, así que... y saludar también a nuestra parte del staff, que estamos hoy estamos a mitad, a 50%, estamos nada más que Carlos y yo. El niño Hiroshi hoy por fuerzas mayores no puede venir, está enfermito en la cama, así que bueno, un abrazo gigante de acero y que te recuperes pronto. Claro, también que disfrute su cena, que será la última. también al amigo Gastón, al Tonga. Que tampoco puede venir porque está con algunos compromisos, o sea, de reuniones, así que se está proyectando muchas cosas para lo que va a ser el 26 de junio, que se cumple aniversario por la muerte de Darío y Maxi, ahí en la estación justamente de Darío y Maxi. Así que se está armando como siempre todos los años. Todos los años se pide justicia, y porque no solo tienen que caer los autores materiales, sino también los intelectuales. Claro, es siempre una combinación, o sea, está el cerebro y la mano, como dicen. Exactamente. Bueno, para ahora acomodarnos un poquito, como decimos siempre, vamos a escuchar unos temitas y volvemos. Están en camino los chicos de Inox, que vamos a estar ahora en unos minutos entrevistándolo, así que... Bueno, vamos a unos temitas y venimos. Vamos a escuchar ahora Raza Indígena, Destructores. ¡Esa! y del viento que me acompaña. Escuchando Viento Moderno. Bien, bien, bien, bien. Recién escuchamos a Mentor con lo nuevo de Mentor, ¿eh? Un video que sacaron hace muy poquito. Se llama Marcas de Sangre y están laburando en lo nuevo. Así que un saludo muy grande a Roberto Mentor, que nos cruzamos hace muy poquito en la Feria Metalera de Cacho, ahí en Temperley. Así que un abrazo gigante. Y anteriormente escuchamos Neyen Mapu, Paso de los Indios. Y en primer lugar, Destructores, Raza Indígena. Muy bien, todos esos temas dedicados. Aquí me estaban mandando mensajes. Sí. Y la verdad me alegra tanto porque la primera vez que alguien me escucha. ¡No! Mandar saludos para el amigo Mamut. Como lo había nombrado anteriormente, uno de. Digamos, es un chabón que viene hace años. Tenía un programa, si no me equivoco, allá en Jujuy. Creo que se llamaba El Sur del Abismo, algo así, creo, no recuerdo muy bien. También mandar saludos a mi amigo Milton. Giovanni Carrillo, que bueno, sabíamos laburar juntos. Y me dice, loco, te estoy escuchando. Y bueno, él cree que lo quiero, pero no lo quiero nada. Y ñaña, ¿viste? Ahora se está enterando. Claro, no. Saludos para él y toda la familia, ¿no? Y bueno, aquí la gente de Santiago me estaba pasando una fecha que si bien... Sí. También dice que le sirve, claro, imagínate. Bueno, mandamos la fecha que tenemos nosotros. Exacto. Bueno, el sábado 19 de mayo en Santiago del Estero se realiza el Maniático Fest con bandas como Sin Alineación, que está el amigo Pablito Burgui, alias Skeletor. Un abrazo, Pablito. Sí, una masa, Pablito. Tiene que pasar dos veces para hacer sombra, pero bueno, es una masa. También toca la gente de Caraduras, Viserys. De la banda de la amiga Sofía. Terrible banda, ¿eh? Sí. Tuve el honor de conocerlos y a ella justamente que me entregó el demo. Ah, genial. Así que un abrazo gigante y bueno, después vamos a estar pasando algo de Viserys, ¿eh? Genial, genial. Y bueno, y Amanecer de Alaska. Aparte también va a haber tatuajes y expo de motos en vivo y también va a haber sorteo de tatuajes y CDs. O sea, tiene una fecha bastante completita, ¿no? Aquí también mandar un saludo para el amigo Julián. Julián y bueno, para su mujer Marta. Julián es un amigo que tiene un sello llamado Hellraiser, bueno, en el cual siempre, digamos, manda cosas para acá, para la difusión. Y bueno, de aquí también mandamos para allá. Así que bueno, querido, te mando un abrazo. Y bueno, también seguimos pasando más fechas. Por ejemplo, ¿por qué se me apagó el celular? Bueno, ahí cuando cargue, ahí le voy a decir. Vale. ¿Tiene usted una computadora? Le explico a la gente. Claro. Tiene una computadora justo enfrente, un monitor, ¿no? Un monitor gigante que le golpea la cara. Después lo van a ver seguramente en el Facebook Live cuando lleguen los chicos de Inox. Y el muchacho usa el celular. Pero no madura. No, recuerdo una que, bueno, casualmente voy a asistir el sábado, ¿no? Sí. Fecha organizada por Javier Cufré. Guitarrista de 1917 y de Black Bull Destructor. Bueno, va a estar realizando una fecha que se llama Welcome Show of Death. Bueno, le pone cada nombre. Yo no soy muy bueno para el inglés, mira, para decir esa palabra me mordió tres veces la lengua. Bueno, van a tocar bandas como Sorcerer, que son de aquí, que hacen un heavy metal muy aguerrido. La legendaria banda Retro Satán. Va a tocar también Black Bull Destructor, antes nombrada, de la provincia de Neuquén, y Slaubat, de Chile. O sea, van a haber bandas tanto del interior del país y de países vecinos como lo son Chile y Uruguay, en el cual, bueno, se va a estar presentando el Club B, y el evento empieza a las 11:30 de la noche de este sábado. Bastante completito, digamos, va a ser una fecha que, bueno, aparte han ido a recitales anteriores y la organización es impecable. Y bueno, como es el trato de las bandas, algo que a mí me gusta mucho, que se la respeta la banda en muchos espacios que siempre, digamos, apuntamos a eso, ¿no? Sí. De tratar que las bandas se sientan cómodas y lo más importante, dígalo usted, Cristian. ¿Cómo? Y lo más importante, que no paguen. Ah, que no paguen para tocar, es esa. Y bueno, hablando justamente de eso, hablar un pequeño resumen. Ahí estuvimos el día domingo haciendo la primera fecha del año, ¿no? De la Unión de Radio Metaleras, que le decimos mucho la URM, así como para simplificar. Donde tocaron bandas como Rey Lucifer, Comando Debrio, Velocidad 22, Inox, Y los bestias que no y lo visitaron. Los bestias de Chile, por supuesto, que hicieron su presentación aquí en la Argentina y justamente lo hicieron ahí. Y el juez anterior que estuvieron aquí en el programa, ¿no? Claro, claro. Supuesto. Así que unos pibes que, nada, son inquietos, niños inquietos. Demasiado, he tenido la experiencia después del programa de radio. Un saludo para los changos. Me han comentado que no han ido a sus casas y tuvieron que ir a la casa de una amiga, así que. Madura. Nada, bueno, los chicos ahí hicieron una hermosa presentación. Digo hermosa porque la verdad que lo que hicieron fue espectacular. Lo que hizo Velocidad 22, lo que hizo también Comando Ebrio. La verdad que las bandas se pasaron. Tanto Rey Lucifer cuando hizo Siempre Estás Allí, que una emoción para todos los amigos de Ariel Salado. Justamente hicimos la mención. Hecha por Carcas también, ¿no? Justamente cuando nos subimos al escenario, dedicado justamente a Ariel Salado. Y bueno, nada, se notó en todos, no solo los amigos, algunos concurrentes que capaz que no lo conocían, pero al ver a un compañero al lado que se emocionó, simplemente pintaba el abrazo. Y bueno, eso no se ve en muchos recitales, en muchos festivales, ¿no? Sí, sí, era una energía que no se podía explicar. Exactamente. O sea, estaba justo porque estaba, me acuerdo, con Estela y no me acuerdo cómo se llamaba la otra chica. Uh-huh. Que estábamos, bueno, en la entrada y cuando sonó ese tema, o sea, hace cuenta que el tiempo se paró por un momento. Se paró el momento. Y era una energía que uno podía palpar, ¿no? Sí, palpar y sentir a flor de piel. Sin palabras. Yo voy a contar algo, una anécdota pequeña de Ariel. Tuve el honor y que él me haya invitado a la casa en varios cumpleaños y que hayamos compartido muchas cosas. No, si bien no habré sido el mejor amigo, pero sí una persona que ha compartido ratos con él, asados, música, abrazos, fotos, tragos y demás. Digamos, compartimos el heavy metal, como decimos, bien hermandado, ¿no? Claro. Él me escribía siempre para decirme, che, ¿cuándo empiezan los recitales de la URM? Y yo, viste, no sabiendo qué respuesta dar, porque todavía no estamos en principio de año, justamente. Y la gente, obviamente, la mayoría se va a vacaciones y no arrancamos todavía nosotros. Y haciendo un esfuerzo, la verdad que se da. Y cuando se da, era el primero estar ahí. Y bueno, un poco el Siempre Estás Allí era lo que detonó el lugar, el espacio. La canción que siempre se canta en la casa. A Helen un abrazo grande, no sé si está escuchando, pero a la esposa... le mando un cariño gigante y a todos los reales amigos que por ahí son. Por eso yo digo, yo me sentía muy hermandado de él y no sé tanto si él de mí, pero por todo lo que me daba para mí que sí. ¿Entendés? Claro. ¿Se entiende lo que quiero decir? Claro, claro, claro. Simplemente que hay muchos amigos que compartieron por ahí muchas más cosas. Más cosas que por ahí uno de lo que puede ofrecer en este espacio. O en el espacio de allá de la URM pueda dar eso, ¿no? Pero la verdad que se sintió, lo sentí yo como nunca, lloré como un niño, de verdad, a mí no me da vergüenza decir que lloré, de verdad. Y abrazarme con los amigos reales, ¿no? Con los verdaderos amigos, con cada uno, con cada heavy metal que estábamos ahí y que lo conocimos de verdad por ahí, sabe quiénes son. Y les mando un cariño gigante. Eso, ¿no? Resaltar de que Ariel era el primero en preguntarme cuándo se iba a hacer el recital de la URM. Porque decía, tienen que volver los recitales al aire libre, ¿no? Y es eso. Bueno, la URM un poco hace eso, el recital al aire libre. Y lo hace en la estación de Ariel Maxi, justamente en Avellaneda, ¿no? Como lo que fue este domingo. No solo tuvimos este momento, sino un momento de mucha alegría, de mucha energía también arriba también. Lo que hizo Velocidad 22, la verdad que nada, me deja boquiabierto siempre, cada show que da. Por ahí me estoy yendo un poco, ¿no? No hay problema. Es escaparle al sentido más negativo, digamos. Claro, si siempre la monotonía no está buena. Pero de verdad que lo que hicieron todas las bandas, ¿eh? Ahora viene Inox y justamente vamos a hablar con ellos también, que la rompieron, ¿eh? Están llegando los chicos. Cada banda, Comando Ebrio, que estuvo cerrando, así que... bueno, yo estuve yendo y viniendo porque estoy en parte de la organización, conjuntamente con usted, don Carlos, que sí, entró. Sí. Es ahora que recuerdo, bueno, lo que me ha parecido bastante bueno es que, por ejemplo, llegaba gente y no es que te pasaba el largo, sino decía, ¿cuánto está la entrada? O sea... Ah. No falta, visto siempre, pero lo he visto. Igual comentábamos, no es una entrada, es un claro, bono contribuciones. Claro. ¿Se entiende? Es para pagar el sonido. Bueno, ya creo que el que va siempre sabe cómo. Claro, claro. También está bueno resaltarlo para que aquel que no lo conozca, uh-huh, pueda ir y bueno, ver cómo se maneja, ¿no? Sí. Me ha gustado eso porque siempre en un recital siempre está el que te garrone a la entrada. Siempre. Vamos a decirle, de entrada, sí, sí, con una contribución, lo que sea. Después te compra 10 latas dentro. ¡Claro! O afuera, que es peor. O afuera. Que es peor, ¿me entiendes? Y lo peor es que no te invites. No. Pero la verdad, bien, mucha gente, lo que resaltaba era, había mucha gente y de distintas partes. O sea, era un grupo muy... vamos a decirlo así, variado de toda la zona. Había gente de zona sur, zona, uh-huh, norte, zona oeste, sí, tanto de Quilmes como más, sí, al, sí, sur, sí, sí, sí, sí, no, mucha gente, aparte, bueno, mucha gente que yo en particular, por el trabajo que tengo, uh-huh, que, bueno, incluye lo que es trabajar sábados y domingos. Me viera a veces como voy el domingo, dice, por ir a fechas y demás, uh-huh. Eso me priva mucho de no ver a muchos de los que estaban ahí. Sí. Y es lindo, uh-huh, porque te digo, te encuentras con gente que no ve hace mucho y que tienen dentro de todo una forma de contacto. Uh-huh. Y aparte, lo que siempre a mí me gusta, ¿no? Que en un momento, siempre cuando ponele, tocan un tema que lo conoce este y lo conoce aquel, no importa de dónde sos, no importa quién sos. No. Importa lo que sientes en ese momento. Exactamente. Y yo creo que esa es la mejor definición que puede tener el heavy metal, ¿no? Uh-huh. Pero no, muy, muy lindo. Muy, muy lindo. La verdad que es muy, muy buena fecha. Destaco también los asadores, porque hubo anteriormente a la fecha. Se festejaron. Claro, pero buen detalle. Sí, sí, se festejó cumpleaños como el de Carcas. Germen también cumpleaños, bajista de Velocidad 22. ¡Personaje! Así que bueno, y habían varios cumpleaños que lo juntamos y decidimos hacerlo ahí, ¿no? Hacer como una previa en el espacio, digamos, ¿no? Una previa en el espacio, ya estás ahí, ya te quedás, ya está. Así que la verdad que destaco mucho eso, todos los amigos que se acercaron y que ayudaron, de alguna manera, estuvieron dando una mano a tanta gente, porque hay que decir la verdad, fue mucha gente. Cada vez se está sumando más gente y eso está bueno. Y eso, como decías recién, Carlos, que venían gente de todos lados, de zona norte, de zona sur, del oeste. Así que nada, la verdad que si doy una, ¿cómo se dice esto? Si saco una conclusión, fue muy positivo, muy positivo, haciendo un balance en general de lo que fue el festival de la URN. Yo creo, ¿no? Es un punto muy importante también a resaltar, ¿no? Si vos haces bien las cosas y uno ve bien cómo se maneja o cómo lo realiza, uh-huh, la gente ve, digamos, la gente, aparte de las bandas, yo siempre digo, por ejemplo, en Santiago pasa, ¿no? Sí. Cuando ahí hacíamos los recitales con que Ñaca diga nadie. Uh-huh. Saludo por los changos de paso, que a mí cansado de saludarlos, pero bueno, sí, los odio igual. yo siempre decía, no solamente es el recital, también quién lo realiza. La mística también que tiene el recital y quiénes lo organizan también. Claro, eso tiene mucho que ver, porque parte del recital habla también de la gente que está atrás y cómo hace. O sea, ¿cuáles son los puntos a seguir para que tal recital se realice? Uh-huh. Y cuando uno ve que lo hace, más que nada uno con el amor, con el sentimiento, y a la vez con la humildad que se merece, uh-huh. eso le gusta a la gente. Sí, sí. Y es como se deberían hacer las cosas. Aparte también, como yo digo siempre, es algo que se respeta mucho aquí y en varias personas que también realizan recitales que he tenido la suerte de conocer, es siempre tratando de dar la, no la comodidad, pero vamos a decirlo así, respetando a las bandas. Que un lema, sí. como decías vos, uh-huh. que me parece lo más importante que puede haber, es respetar a las bandas, porque sin bandas no existiría, claro. esto. No, obvio. De, no. Son el digamos, el producto primo de todo esto que tenemos. Uh-huh. Y eso. Por ejemplo, en lo cual yo he podido ver en la URM, uh-huh. que menos mal que de este he salido ileso, ¿no? Eso. Sí, avisamos por ahí a los que recién se engancha que, bueno, Carlos justamente en el anterior, que fue el 10 de diciembre del pasado año, se lesionó un pie, ¿no? Sí, me he cortado el tendón de Aquiles. Se cortó el tendón de Aquiles, pero esta vez la verdad es que creo que estuvo un poco más... Sí. Igual yo estuve en un momento ahí que lo quise agarrar de la mochila así de atrás como para que no se lesione otra vez. Por favor, claro, no arruine. No te caigo otra vez. Pero bueno, la verdad que sintetizando todo fue maravilloso. Y también no nos olvidemos el sonido que hizo Kelo, un laburo de aquello, con Pablo también de Disidente. Se mandaron un laburo de aquello los dos, así que... resaltar eso, Kelo, la verdad. Como siempre, Kelo gigante. Ahí. Sí. Bueno, menos mal que no ha llovido, eso es lo que yo le decía a Kelo, sí, ¿no? Claro. Sí, no, obvio. Acompañó el tiempo y. Claro. Y todo se dio para que salga, la verdad, maravillosamente bien, digamos. Así que. No, totalmente. Ha salido, como te decía anteriormente, ha salido muy bien. Aparte, que ha habido, como te digo, de todo, asado de. Un previo asado, digamos, un momento muy, muy sentimental para muchos, uh-huh. en el cual me incluyo. Todo el mundo hace una fiesta. Sí, con sí, sí. todo con lo que. Todas las emociones, digamos. Claro, ¿no? demasiada. Y mucho heavy metal, ¿no? Como tiene que ser, obviamente. Más como se debe. Como se debe. Aquí tenemos otra fecha para pasar, porque ahora sí estoy bueno. utilizando la computadora. O sea, bien, vamos. Más de una basura. Ahora sí. Bueno, fecha organizada por el amigo Edgar Acevedo. Bien llamado Sapo, porque ese apodo, y el amigo Edín organiza lo que es Metal Bestial, Metal Bestial y Escafismo Record. Van a traer por primera vez desde el país vecino Chile, viene Comunión, una banda que ha dado mucho que hablar en lo que Black Trash respecta. Uh-huh. Van a acompañar también otra banda que viene de un país vecino, vienen los paraguayos de Warfare Noise, desde Mendoza. Van a tocar los War Pestilence, desde Santa Fe, van a tocar los White Night y bueno, de la provincia de Buenos Aires van a tocar nada más y nada menos que Espiritismo y Horda Profana. Este recital se va a realizar, a ver, ¿dónde sale? Ah, aquí está, el 18 de agosto en Panarock, en Floresta. Uh-huh. Así que, bueno, quienes quieran conseguir las anticipadas, bueno, lo pueden hacer a Facebook de Edgar Acevedo o de Escafismo Record. Bien. Bueno, vamos a un corte musical y volvemos. ¿Qué le parece? Muy bien. Bueno, vamos a escuchar Alquimio, Paredón de Metal. We'll be right back. Misión secreta, ¿no? Sí.

Bien. Recién escuchamos Sincronizado por Granada, que justamente estuvo hace unos meses atrás, los chicos de Granada. Así que un abrazo grande para Guille y toda la banda. También anterior escuchamos Herpes, Ángel de Cuero, y en un principio Alquimio, Paredón de Metal. Esos chavos de Granada, me gustaría salir con ellos, ¿no? De seguro deben pasar bomba. Mandar un saludo para el amigo que es salteño y tucumano a la vez, al amigo. Ah, ahí va. Al amigo Roland. Ah, un abrazo grande, Roland, ahí que recién escribió. Un abrazo grande para él. Diciendo, ¿qué? Vientos de Poder parece que es una compuerta, porque toda la basura se junta ahí, ¿no? Buena gente. Muy buena. Habló por mí. No, pero bueno, mandando saludos, ¿no? También, bueno, decir que el amigo Ronald tiene su sello, ¿no? Llamado Escabio Record. ¿Por qué nomás dura con ese nombre? Bueno, lo cual ha editado bandas como, por ejemplo, Mordor. También un recital cuando tocó la Lucifera con Mordor. También a la banda santiagueña Dark Venom. Y Smegma, muy difícil de pronunciar, de Catamarca. Ajá. También un buen detalle, ¿no? El 24 se había realizado un recital allí en Santiago del Estero que se llamaba Norte Extremo, era la segunda edición. Bueno, en la cual han estado participando esta banda Smegma, ¿no? Sí. También la nueva banda de Jorge de Mordo llamada Sick Blood también había participado. Junto con los NH de Jujuy y los bizarros y muy buena banda, ¿no? Que para mí es una de las bandas de black metal que ha estado muy adelantada en su tiempo con Juzga Tu Pueblo, la gente de Panteón, ¿no? Que he tenido la oportunidad de verlos, que recuerdo la primera vez que conozco Panteón, ¿no? Que era algo muy loco cuando me he ido a Jujuy. Había un recital que se llamaba... ¿Cómo era que se llamaba? Para que si no, la memoria no me falle, creo que me está fallando. No, ahora te demuestro que no falla. El Huáncar, en el Huáncar Rock. Huáncar. Que había de todo un poco, ¿no? Más había tocado Karma Sudaka en el Huáncar. Lo raro de ese recital era que estaba en el único cerro, creo que era el único, por lo que me contaban, que también tenía una leyenda, que eso sí no recuerdo. El único cerro de arena que había, y el escenario estaba al aire libre a más o menos a 2500 metros de altura, y era al aire libre con toda la gente, por ejemplo, gente mochilera que venía a ver el espectáculo porque era al aire libre, otros disfrutando de ese cerro de arena que se bajaban en tipo trineo o algo así, ya que no podemos tener la nieve. Claro, tenemos la arena, ¿me entiendes? Y bueno, también muchas personas de ellas se dan cuenta que tenían arena en el estómago. ¿Cómo? Bueno, la cuestión que he tenido la oportunidad de ver en Age y sí. Panteón ahí era algo, no sé, o sea, todo alrededor, toda la naturaleza alrededor, la altura... Que bueno, imagínense, soy Santiago del Estero, dentro de todo, que es un, digamos, es llano, estar de que sea un suelo llano, a 2500 metros de altura, o sea, por suerte no me ha apunado. También más cococa, me acuerdo como animal. Es más, llévate de lo alto que estábamos, que cuando queríamos hacer asado, no prendía el fuego por la falta de oxígeno. Faltaba oxígeno. Sí, pero no, ha sido muy glorioso, me acuerdo de ese viaje a Jujuy. Bueno, conocí un montón de gente, incluido la gente de Batecray, que de paso le mando saludos ahí, que estaba diciendo al amigo Pedro que no iba a escuchar. Bien, le he dicho, bueno, se ve que no tiene nada que hacer. No, un abrazo grande a Pedro ahí. Sí, una masa. El vikingo de Jujuy, como le hacemos burla a nosotros. O Peter, o ¿cómo se llama? Arteris y ¿cómo se llamaba el otro de la Arteris y Oblix? ¿Cómo se llama esa? No, que son dos vikingos. Bueno, sí, algo así le hacemos burla. Sí. Lo interrumpo porque tengo una fecha y no me quiero olvidar. Dale. Me la acaba de pasar Pablo Metrallero. Se llama Metrafest sería. Sí. Fecha doble. Esto va a ser el viernes 8 y el sábado 9. El viernes 8 estará tocando Maquinación. Ametheist, Quemagorras, Vulcanor. Y cerraría Metralleros. El sábado 9 estaría tocando Basura, Sin Espuma, Comando de Ebrios y, ya le digo, y Rata Puna. Muy bien. Y también cerraría Metralleros. Esto es por el cumpleaños, justamente festejan cumpleaños Metralleros. Así que cierra ambas fechas. Esto va a ser el viernes 8 y sábado 9 de junio en Music Factory, a dos cuadras de la estación de Morón, festejando el cumpleaños de Pablo Metralleros. Así que vamos, Pablito, un abrazo grande. Así que bueno, un abrazo grande a Pablito, ¿no? Que siempre, bueno, está compartiendo ahí sus fechas y demás. También aquí justo también tenía una fecha en Pablo Nogué. Una pregunta, ¿dónde queda eso? Me mató, ¿eh? Porque yo tampoco, bueno, que comprendan. Que alguien nos escriba y nos diga. Claro, claro. No, lo tengo aquí en el muro de los lamentos, en el cual, bueno, o sea, hay muchas partes todavía que no conozco de esta gran provincia, ¿no? Uh-huh. Pero, por ejemplo, como decía aquí el amigo Lucas Berti de la banda Soul Hunter, sí. Bueno, decía aquí, bueno, la próxima fecha, que se presenta junto a 014, Tenaz, Comando de Ebrios, en el escenario de Barra 82, uh-huh. Ruta 197 y Trejo. Te acercan, bueno, para sí. La gente que más o menos ubica o que si quiere llegar a esa fecha, te acercan colectivos como el 365, 391, 440, 303 o 315. Todo con 300. Ferrocarril Belgrano, estación Pablo Nogués. Esta fecha va a ser el sábado, el 16 de junio, a las 23 horas. Y la entrada es libre y gratuita. Para agendar, así que está buena. Claro. Fecha. Y bueno, aquí como dice Lucas, están todos invitados a una noche de heavy metal en Pablo Nogués. Y bueno, agradece compartir el flyer como se debe. Muy bien. Ojos Negros festeja sus 25 años, sábado 23 de junio. Va a ser compartiendo una noche de heavy metal con los amigos de Sin Espuma, Transgresor, Paranoia. Esto es a las 22 horas puntual en la Previa Bar, Avenida Juan de Rosas, Juan Manuel de Rosas sería Juan M. 6655, esquina Quesada, Isidro Casanova. Esto para agendar el sábado 23 de junio, así que festeja sus 25 años, Ojos Negros. Muy bien, también estaba la fecha, ¿no? De ¿cómo se llama? De los años de Orgullo Fisura. Sí, sí, esto va a ser el 24. Sí, el 24, que bueno, jueves 24, ¿no? Y el viernes 25. Feriado, ¿sabes? Claro, el viernes feriado toca con la. Toca Orgullo Fisura, Maquinación y Velocidad 22. Sí, sí, sí. Bueno, después me pasó bien la dirección. Exactamente, ¿no? Bueno. Pero para ya ir agendándola. Tengo una de la Resistencia Heavy Punk que dice: Heavy Punk y Rock en las Estrellas, sábado 2 de junio, 22 horas. Entrada 30 pesos. Estado terminal, Maquinación. Tenebre, Cebadura, Metralleros, Arde Trulla. Esto va a ser en Casa de las Estrellas. Pedir luego la dirección por privado. Muy bien, muy bien. Bueno, una fecha a la que yo particularmente esperaba tanto para los fanáticos que sea del metal sudamericano, ¿no? Que viene, al menos como yo siempre he considerado, como los Morbid Angel dentro de lo que es. Ya me van a hacer burlar los changos diciendo, vos, ¿cómo sabes? Diciendo que sé descifrar los logos de las bandas, ¿no? Bueno, se presenta nada más y nada menos que los peruanos Mortem, una leyenda dentro de lo que es el death metal sudamericano, festejando los 20 años de para mí, el mejor álbum, sí. The Devil Speak in Tongues. Uh-huh. No in Tonga, ¿no? In Tongues. En el cual, bueno, se va a presentar con bandas como Buena Muerte, donde toca casualmente la batería Lola, la hija del amigo Juan. Sí. También vienen los rosarinos Bull Cult, tocan también la gente de esta provincia de Buenos Aires, Dos bandas que a mí me encantan, Artes Negras y Espiritismo. Bueno, el recital se va a realizar en Museo Rock, Avenida Rivadavia, 110-21 en Liniers. Y bueno, quien quiera conseguir las anticipadas, bueno, puede conseguir en Locura, Volumen, La Cueva, La Estaca, que está en Quilmes. Después a la otra no sé dónde. Y bueno, con los organizadores, que organiza el amigo Ramón de Dislepsia. Muy bien, muy bien. Bueno, estamos hasta las 21 horas. Esto es Viento del Poder. Podés contactarnos al 4301-9917. Repito el teléfono, 4301-9917. Podés escucharlo no solo en la 99.7, sino también en chebarracas.blogspot.com. Repito, chebarracas.blogspot.com. O si no, nos googleás, pones Che Barracas en el Google y ahí te aparecen todos los medios para escuchar el programa. Estamos todos los jueves de 19 a 21 horas. No tiene excusa para no escucharnos. Exactamente. Decí que nos odias y listo. Tengo otra fechita más. Una fechita más. Esta la manda Julio Pérez, el amigo Julio. Aguante, Julito. Dice, este sábado junto a Bolsa en Avellaneda, OJ, que sale Caravana Etílica. Yeah. Ya te está fallando. Me junto mucho con usted, Malik. Por favor, es un honor. La Jarana te busca, dice, Bolsa y Rústica. El sábado 19 de mayo, o sea, este sábado a las 23:30, Noche de Mente, en Necochea 1863, Avellaneda, altura Avenida Mitre, 1700, barra antiajuste. Así que eso significa que está barato. Muy bien, muy bien. Recuerdo una vez, ¿no? Sí. Cuando me he encontrado con Julio. Me acuerdo, le digo, che, Julio, ¿quieres desayunar o algo? Bueno, yo buscaba una cafetería y he hecho un desayuno americano con un par de cervezas y unas buenas pizzas. La verdad, un desayuno bastante atípico, pero que lo me ha gustado igual. No, una masa, Julio, ¿no? Le mando un saludo y también, bueno, en otro momento voy a tratar de pasar bien la dirección de su sala, que también es bastante accesible cual, bueno, muchas bandas de esa zona eso, y claro, lo sabes vos, yo desde hace poco. Han grabado también. ¿Vale? ¡Claro! Una masa, Julito. Una persona que siempre está de pie. Y también acotar que ahora tiene su sello llamado Rusty Record. Ajá. Que bueno, había editado, no recuerdo bien la banda, pero la última que he editado, recuerdo, bueno, el amigo Julián, o Warner como le digo yo, él había hecho el logo para la banda Ucumar. Y si no me equivoco, el amigo Monty Batecray había hecho el dibujo. Y bueno, ha sido editado en conjunto con otros sellos y Rustic Record también está, dentro de esa producción, ¿no? Que ha sido el primer demo o EP de esta banda Ucumar que proviene de Salta. Y también de paso mandar saludos a los amigos de Despreciable Realidad. Bien. Chicos despreciables, sí los hay, a los dos Alan, que bueno, siempre están ahí, están sacando muchas producciones, la verdad bastante, y bueno, también han estado involucrados en lo que ha sido Batecray, y la última, si no me equivoco, creo que habían sacado el disco de Morgue, una banda de Zona Sur que hacen Gringo, ¿no? Junto también con el amigo que tiene Jorge de Green de Cirujano. Pero bueno, mandar saludos a los Chang. Bien, encontré la fecha que usted hace un poquito la anticipó, pero no tiene. Claro, incompleta. Exactamente, así que esto es el jueves 24 de mayo, La Década Podrida, Orgullo Fisura. El viernes es feriado, obviamente, como dijimos hoy. Festeja los 10 años de vicio, violencia y malas compañías. ¡Esta! Presentando en vivo y por única vez a todos los amigos que fueron a lo largo de esta década parte de la banda. Lo festeja junto a Compas de Maquinación, Velocidad 22, como dijimos recién. Esto es en Casa Rincón, en Rincón 1330, Capital Federal, a las 22 horas puntual. Siempre aguantando el heavy punk, dice, así que bueno, Un abrazo grande a los chicos ahí, a los amigos de Orgullo, Fisura, Imaginación, obviamente, a los de Velocidad que estuvieron presentándose el día domingo pasado en la URM, en la estación de Ariel Maxi, como lo hizo también acá parte de la Imaginación, ¿no? Obviamente, Adriancito, que estuvo cantando rock pesado en las calles. Oh, sí, sí, sí, sí, sí. Recuerdo, ¿no?, de esa noche que lo habían invitado al amigo Adrián, la gente de Velocidad 22. Sí. Así, y yo me acuerdo, mandaba el audio ahí para los chavales de Santiago, y no, ha sido... Estaba bueno. Muy bueno, muy sí, bueno. Sí. La verdad que sí. Que pensaba que no estaba, pero sí estaba. Bueno. Pero no, como digo, no sé, me trae grato recuerdo la fecha del domingo. Aparte que sigo volver a mi casa... dormirme porque me pasó una parada y tenía que caminar un poco, pero he vuelto satisfecho porque se ha compartido algo muy bueno, hace cuenta, en familia y a la vez plagado de heavy metal como se debe. Totalmente. Le mando un abrazo grande a los Orgullos que van a estar festejando, justamente decía, a Walter Parcas, a Lucas, que fue su cumpleaños hace muy poquitito, no sé si 2 días atrás, a Lucas Ramonero, también a Albocha, ¡No! ¡Mirá! El amigo Albocha, un abrazo grande también, y a Marianito Pampín, que hace poquito vi una foto que le hicieron un meme. Que ha tenido que salir a desmentir ciertas actividades. De uno de los 7 pecados capitales, ¿no? Exacto. Más específicamente en la lujuria. Pero, no. Me acuerdo, ahora que me he hecho acordar, cuando he conocido a Lucas Ramonero, estaba laburando en el shopping de trabajo, y le digo, vos pregunta por el chango Carlos Figueroa. Y bueno, llegué, me acuerdo, estaba comiendo. Así, bueno, mientras comía, charlado, me acuerdo que pedazo de milanesa le ha volado al lado de la remera, todo. Sí, soy un asco. Pero no, una masa. Y bueno, casualmente, quería conocer Orgullo Fisura y bueno, gracias a él lo he llegado a escuchar el disco. Y ahora espero el segundo, que escuchó algunos temas y está genial. Solo hace falta conseguirlo, así que. Bocha, Lucas, Bocha. En algún encuentro, Walter. Ya vamos a hacer algo. Una obligación. Es un asado de excusa. Bueno, gente, nos vamos a un corte musical nuevamente y volvemos. Ya creo que están a punto de entrar los chicos de Inox. Vienen de muy lejos, así que por eso es que se demoraron un poquito. Recuerden, el tránsito en este horario es terrible. Horario pico. Todo me lo dirán a mí. Así que bueno, están viniendo los chicos, están llegando, recién mandaron un mensajito. Así que no se desprendan de la 99.7 o de la red de la web, ¿no? En chebarracas.blogspot.com. Vamos a escuchar a Rocaína de Ratas y Cerdos. Esa. Cultura perdida. Bien. Regresamos, recién estamos escuchando Agitación y Velocidad por Orgullo Fisura, que ahora cumplen los 10 años. Recién estamos presentando justamente la fecha que tienen de festejo, ¿no? Si se puede decir. Anteriormente de Sol de los Incas, que estuvieron hace muy poquito acá en la radio y nos regalaron un acústico. También sonó Rocaína de Ratas y Cerdos, Así que, bueno, tenemos a los chicos de Inox, Hola, muchachos. ¿Qué tal? Bien. Y avisa a la audiencia también que está saliendo por Facebook Live, Es una nueva herramienta que estamos aplicando. ¿Cómo me peinó para el carajo? Estoy viendo. Bueno, amigo, nombre y colegio. Claro. Bueno, muchachos, se presentan que su nombre, ¿cuál es su papel en la banda? Y por favor, sus antecedentes penales no lo queremos saber. Bueno, yo soy Juan, el batero de Dino. Juan, de así, bueno, más acercando un poquito, a ver capaz que no se escucha. Yo soy Juan, el batero de Dino. Bueno, Javier, cantante y guitarrista de Dino. Guitarrista, el apoyo ahí. Y falta Sole, la bruja, del bajo. Le mandamos un fuerte abrazo, saludos. Muy bien, muchachos, muy bien. ¿Cómo nace la banda? ¿Quién es el de que, digamos, ha dicho, mirá, me gusta cómo toco, te conozco, de dónde más o menos proviene ese interés de crear la banda? Y esto empieza en el 2011, y es como decís vos, que ya nos conocíamos como músicos, y bueno, salió una propuesta en cual yo nos cruzamos con Juan y con Soledad, y dijimos, vamos a hacer esta banda con este estilo, queríamos hacer un poco de power metal, algo así, y bueno, dijimos que sí, y arrancamos con los ensayos, un par de temas que ya teníamos ahí en medio armado, y bueno, se arrancó y así arrancó. Primero éramos trío, y bueno, después se fueron sumando así diferentes otros guitarristas, siempre el cuarto integrante siempre fue otro guitarrista. Y bueno, ahora hace unos meses que está Seba con nosotros compartiendo la guitarra también, y le manda también arreglo del teclado, un par de cositas, y ahí la vamos pedaleando de esa manera. O sea que Seba sos, vamos a decirlo así, un tipo comodín, ¿no? Exactamente, ese es el más nuevo. La vino a salvar las papas del fuego. La vino a salvar las papas, a dar apoyo. Sí, sí, ahí le digo que se acerque al micrófono porque no. Así que soy el más nuevo, vamos a decirlo sí, así. Sí, soy el más nuevo, entré más o menos en enero, por ahí. Y una cosa de loco, porque yo a ellos los conozco desde que arrancaron, ¿viste? Y nunca me imaginé que iba a tocar. Fue una cosa, una fecha, ¿querés tocar? Y vamos, y los conozco hace banda. Bueno, yo los crucé ya en Coronado, me acuerdo la primera fecha, y pegamos onda, y de ahí lo empecé a seguir, y la verdad que no me imaginé que iba a estar con los locos en la radio. ¡Claro! Tocando por ahí, claro, ¿viste? De una. Así que bueno, no, la re buena onda, y acá estamos. Claro, de una. Bueno, ahí justamente remarcaba, aquí estamos. Me encantaría saber la hermosa odisea que han hecho como para llegar desde San Martín. Claro, dijimos, en 2 horas estábamos más o menos. Pero no contábamos con el tráfico, ¿viste? Que no, esperaba acá, en un ratito estábamos. Y cuando nos dimos cuenta, a paso de hombre veníamos de Retiro para acá. La verdad, veniendo caminando, capaz que salgamos más rápido. Claro. Sí, a las 5 de la tarde salimos de allá. No, sí, 5 de la tarde. A las 5 de la tarde. Pensamos que íbamos allá justo y no. Claro, dijimos, no, tenemos un tiempo, nos compramos algo para tomar y después, no, bueno, qué de mierda, llegamos con... Encima casi no llegamos, ¿viste? Claro, pero... Claro, bueno, suerte que agarramos aunque sea unos minutos. Claro, claro. No, yo decía, menos mal que no son de la ambulancia de urgencia, porque digo, claro, me iban a encontrar en gusanado hasta que llegue. Se mueren todos. Se mueren todos. Sala de auxilio a la morgue directamente. Claro, directamente. Claro. Muchachos, por ejemplo, desde quería saber, más que nada, en este trayecto como banda y demás, ¿tienen grabado algo? Digamos, ¿qué le falta, digamos, para llegar a un demo? ¿O cuentan con alguno? Claro, hay un demo que grabamos. Pregunto porque yo no lo sabía, es más, la primera vez que he visto a la banda. Sí, hay un demo que, bueno, ahora... Que el amigo Cristian lo tiene. Claro, él lo tiene. Sí, sí, yo lo tengo aquí. Calculá cómo hablo con él. Una comunicación ahí acá. Claro, sí. En realidad lo odio, pero bueno. Sí, que hace poco fue, ¿cuándo? Y sí, ponerle septiembre del año pasado... Noviembre lo terminamos de grabar, son 4 temas que venimos haciendo hace rato, y bueno, pegamos un estudio acá gracias a que consiguió el contacto Juan, que viene por intermedio de un tipo ahí que está bueno con el arte, pero en una rama así del agua, y bueno, el loco re buena onda, y bueno, nos grabó, fue la primera banda heavy que grababa. Para él fue como una experiencia y bueno, salió el resultado que nosotros estamos conformes. Por ahí falta uno que otro retoque, pero es un demo, ¿viste? Claro, claro. Ahí va. ¿Y qué dices? Bien, si quieren, escuchamos un claro, tema. Claro, vamos de paso, yo también lo escucho. Para que la gente por ahí conozca, nosotros tuvimos la suerte de poder escucharlos el día domingo pasado. Claro. Que tocaron con las demás bandas. En la estación de Ariel Maxi, en el festival de la URM. Así que, nada. Sí, y quiero, suena... ya que está, agradecer a Diego Abrego, a Cristian, a Kelo, que la verdad fue de 10, loco. No nos podemos quejar. No, para nada. Excelente, una banda mejor que otra. Y nos escuchamos re bien y tocamos re bien, re cómodo. y mucha gente copada, no hubo disturbio, ni nadie zarpaba a nadie, escabiamos. Estuvo re bueno, la verdad, muy buena fecha, muy buena onda. Muy bueno. Bueno, ¿qué tema le gustaría arrancar el del demo? Sabés que no recuerdo el orden de los temas. Digo, el primer tema es Abismo del Tiempo, el segundo El Loco del Carrusel. El Loco. Vamos el loco. Con El Loco del Carrusel. Los dos temas son los mejores, como dije. El segundo tema. We'll be right back. Bien, bien, bien, volvimos. Estamos al aire nuevamente. También pueden seguirnos por Facebook Live, a Cristian de Vientos. Ahí está haciendo caras ahora. Sí, me siento como gran hermano. Bueno, recién escuchamos El Loco del Carrusel de Inox. Tenemos aquí a los chicos de Inox. Nada, muy contento de que estén aquí y de que hayan participado justamente el día domingo pasado. Así que, bueno, ahí los dejo con la mano. Están en mis malditas manos. No. La mano del maligno. Por favor. Claro, me contaban, mirá, por lo que he podido escuchar ahora, la ha salido bastante bien, ¿no? Donde ha grabado, teniendo más en cuenta, o sea, que era la primera banda heavy que grababa ahí, ¿no? Sí, sí, sí. O sea, ¿cómo ha venido el contacto? ¿Cómo se ha realizado que puedan grabar ahí? Que me han dicho que vos eras... Claro, de parte de la metalúrgica. Como el loco está, tiene contacto ahí con la de la UO, qué sé yo. Bueno, pusieron un cartel que salía este proyecto de... Salía el proyecto este de para las bandas under que tengan la posibilidad de poder grabar un material. Demo, un material para tener, ¿viste? Entonces, bueno, tiraron la propuesta para la fábrica, qué sé yo, y... Y bueno, y el loco bastante copado, así que Nahuel. Saludo a Nahuel si me está escuchando. Claro, pegamos onda y bueno, el chabón dijo, vamos a hacer todo lo que se pueda con lo que tenía, porque también estaba arrancando, ¿viste? Claro. Así que, bueno, no, tuvimos la oportunidad con él tuvo la oportunidad con nosotros también, así que compartimos. Y fue se mucho. Dio, y la verdad que lo que salió, bastante copado. Satisfactorio, digamos que no, está bueno, se escucha bien, todo, se logró un buen sonido. Sí, para hacer sí. Un demo, ¿no? Sí, no, la verdad, como te decía, padre, al menos lo que he podido ver es bastante prolijo y uno, digamos, puede disfrutar. Claro. O sea, uno más o menos que siempre escucha demos, ha visto muchas veces, alguna banda no tiene la suerte de grabar en lugares copados y a veces no tienen el resultado que algunos anhelan tener. ¿Qué? Claro. Usted dentro de todo ha tenido claro. Una suerte que... Claro, no, la verdad este loco también estaba como estudiando y eso y agarró como ratoncito, ¿viste? Claro. Déjame probar. Y bueno... Probando nadie se empacha, como claro. Claro, no, pero bueno, bien, la verdad, bien. Como decís, uno no tiene también la capacidad de pagar lo que te sale un estudio de grabación, ¿no? Claro. Por eso este loco estaba con ese proyecto de darle la oportunidad a las bandas Handel. Y bueno... también agarramos y recibimos esa oportunidad. Aprovechamos bien. La verdad, bastante bueno lo que he hecho. ¿Cómo se llamaba? Nahuel. La verdad, va, digamos, algo para remarcar que da una mano dentro de todo lo que es. Por ejemplo, que la mayoría, al menos la mayoría de las personas que estamos en esto, somos laburadores o algunos que estudian no, y nos cuentan con los medios, ¿me entiendes? No nos sobra la plata ni el tiempo. Y lo hacemos de puramente de corazón. El heavy ya tenemos casi 40 años. Bueno, él es el más pendejo de nosotros. Pero nosotros lo venimos llevando en la sangre hace rato y nos sigue latiendo esto. Claro, es lo que te gusta, ¿viste? Y tratá de hacer lo que se puede con lo que hay, digamos que no. Dentro de lo que te deja este sistema, ¿no? No, seguro. O sea, hoy en día creo que... Que más de uno está condicionado económicamente. Y es bueno, por ejemplo, llegar a cosas como esta. Y a la vez, digamos, al menos como yo lo veo, que como yo digo siempre, una mano lava la otra y dos lavan la cara. Claro. Hoy en día, gracias, chavos, ustedes tengan ese demo. Y hoy en día lo estamos presentando aquí. Y hoy en día no saben cómo llega a su casa. Pero una cosa también para remarcar, que fue la consigna del festival del domingo, ¿no? De la Unión de Radios Metalera. Sí. Que fue que las bandas no paguen para tocar. Que es muy importante eso. Y nosotros la verdad que nos sentimos re satisfactorios porque solamente tuvimos que ir a tocar. Teníamos una flor de equipo y todo plantado ahí, un buen escenario y un buen sonido. Y la pasamos de 10. Entonces eso no se consigue en cualquier lado. Y eso hay que... apoyar. Yo creo que lo que vos dices, eso es muy importante y aparte también naturalizarlo, ¿no? Por eso, al menos cuando yo recibo, a veces he visto que si uno está en unos grupos y veo publicaciones, mirá, no sé, tienes que vender como 100 entradas de 300 pesos, sí, claro, sí. Yo tengo el trabajo sucio, pero escúchame, Yo lo que digo siempre, el heavy metal existe por las bandas, loco. Claro, o sea, claro, son las bandas el producto primo de esto, y a la cual hay que tratarle de brindar la, no comodidad, sino darle, para lo, digamos, darle y para que ellos hagan su ejecución ahí en el escenario. O sea, darle la comodidad de para que ellos hagan lo que saben hacer, tocar. Tocar y transmitir su al público, lo que ustedes piensan, lo que proyectan y demás. Y mira, yo la otra vez en otros países veía, por ejemplo, otros países del otro lado del charco, ¿no? Que las bandas grandes le pagan a las bandas soportes. Yeah. Donde aquí pasa totalmente lo contrario. Tienes que ponerte... Claro, en bastantes poses, vamos a decirlo así. Te diga regalar. Claro. Pero bueno, creo que la ORM, bueno, allá también en Santiago tengo un grupo de amigos que manejan esa consigna, ¿no? Y que espero que esto se viralice dentro de todo, de que respetar, porque ese es mi punto, respetar a las bandas y... Es muy importante que generemos lugares, espacios, y también es muy importante que los rockeros, los heavy, seamos responsables, que no sea todo... Bueno, lo que ya sabemos que hay... A todos nos gusta escabear. Que no sea todo reviente y que se vaya toda la mierda, no. Está bueno también ser responsable para que esas cosas se puedan hacer siempre, ¿no? Todos los festivales, no molestar a la gente. Cuidar el lugar. Cuidar todos los aspectos que hagan para que esto siempre se pueda seguir haciendo, ¿viste? Eso está bueno. No, seguro. Si bien, como te digo, es un trabajo arduo, porque imagínate, en un recital siempre hay uno o dos. En un recital también está siempre el clásico que, loco, mira, ponele 50 pesos una entrada. Loco, mira, tengo 25 y te has tomado como un cajón de cerveza ayer. Y lo peor es que nos invita un carajo, ¿viste? Pero siempre, pero creo que dentro de todo la gente se va concientizando, ¿no? Creo que este mensaje lo van interpretando y eso es lo bueno. Eso es lo bueno. No sé usted qué tiene para contar, señor Cristian. No, sí, estoy escuchando con atención. La verdad que sí, el pensamiento es ese. Por eso justamente que organizamos esa clase de recitales con el amigo Carcas en el programa Viento de Rebelión, como este, Viento de Poder. Lo mantenemos desde el inicio y siempre que hicimos recitales fue... con esa, apuntando justamente a eso, ¿no? Que tengamos esta manera de pensar y que tratemos de transmitirlos a todos, ¿no? Porque no queremos que el heavy metal sea nada más que un lucro, un negocio, que lo piensen de esa manera, ¿no? Heavy metal para mantenerlo y más en el under, tiene que ser no pago, que no tengan que pagar las bandas. ¿Por qué tienen que pagar las bandas para llegar a un estatus, por ejemplo? O por qué tiene que ser mejor porque tocó con fulano o mengano, ¿entendés? No tiene que ser así, tampoco tiene que haber intermediario, me parece. No sé, ese es mi pensamiento personal, claro, también, ¿no? Obviamente, pero por eso justamente es que siempre apuntamos a esto, a que las bandas no tengan que pagar para tocar, que las bandas tengan que llegar, que tengan que tener su sonido, que no tengan que entender que esperar de porque vos pusiste un poco más de guita, tenés un mejor sonido, o que no, ese estrellato que también, ¿no? Entre la gente, entre los integrantes de las bandas, ¿no? Que, claro, que se la crean también, ¿no? El nadie sobre nadie tiene que ser siempre así, ¿viste? Así como dice la frase, nadie sobre nadie, y que las bandas no tengan que pagar para tocar, me parece así. Y autogestiva mejor, por lo menos nosotros siempre nos manejamos de esa manera en la Unión de Radio Metalera y seguiremos haciéndolo. No vamos a cambiar nunca eso, así que... No, seguro, no. Si no... No, y otra cosita que también es muy importante, que en este circuito de banda hay bandas muy profesionales, sí, que suenan re bien. Y yo me quedé con la boca abierta con todas las bandas que tocaron, una mejor que otra, la que hizo el cover de Was, Mortal, después los chicos de Velocidad 22, la última banda, Comando de Ebrio, sonó prolijísimo. No, de 10. La verdad que hay muy buena calidad entre estas bandas. Bueno, justo nombraste la banda que hizo el cover de Was, Rey Lucifer. Bueno, Helen, que es la esposa de Ariel, ¿no? Que falleció hace muy poquito, está conectada, así que le mandamos un cariño gigante. Saludo. A Helen. Saludo. Está escuchando el programa. Ya, después te paso el cinto, Helen. Sí, también el bajista acá de Inox, ¿eh? Está escuchando. La bajista. Así dijo. Sole. Ah, bueno. La bajista, exactamente. Bueno, está vos acá, Sole. Está ahí con el nene, está escuchando el programa. Bueno, y mucha gente que se conectó, ¿eh? Así que de San Juan, mandan saludos. Saludos de San Juan. Saludos. A Diego Vázquez, bueno, Diego Martínez, a Oscar Pucho Farías, a Luján, Alejandro, Fabián González, Sergio Jiménez. Bueno, hay muchos. Mole por Gómez. Fin me siento algo importante. Jennifer Enríquez, Natalia Verdún, Seba Cárdenas. Dice, vamos, aguante. Mole Gómez otra vez. Wilson, Ricardo Ariel, Rolo, que hizo la remera, que hace remeras pintadas a mano. Así que una masa, que me hizo el chaleco que tenía yo la otra vez. Ah, mira, mira. Lucifer. A Ricardo Ariel, Rolo ya lo nombré, a Pablo Geñol, Alejandra Barrientos, Andrés Loretti, Viviana Ordóñez, a Helen que recién la nombré, a Testament David Ruiz, a Maru Rock, Hiroshi, que vamos Hiroshi, que se recupere, a Emanuel Hernán Gómez, bueno, dice Helen, Carlos, que sos GPS, no sé, el mensaje que fue bravo. A Flavio Tolosano, de La Ira del Ser. Así que dice, aguante Inox. Bueno, y hay un montón de gente más. Sí, aquí estoy viendo que manda saludos. A Celeste de la Artillería Pesada también, así que... Bueno. Ah, genial. Bueno, y a Estela, que está acá al lado mío. Después le damos un autor. Bueno, ahí si los chicos están... Bueno, hay mucha gente más que se va conectando y agradeciendo. Muy bien. Algo que me gustaría remarcar también de la ORM, ¿no? Digamos que no es un recital sectario que solamente se maneja con ciertas bandas, sino de distintas partes de lo que es Buenos Aires, ¿no? Por ejemplo, el programa pasado nos visitó los chicos de Bestia, que venían del sur, o sea, eso claro, está sí. Bueno, que de diferentes partes. Sí, de, sí, sí, sí. Claro, sí. Nosotros hacemos eso también. Nos hacemos amigos de banda, poner de La Plata, tenemos una banda, ¿cómo se llama? Batallador, que siempre le invitamos a tocar, le invitan a ellos. Y esa cosa también está bueno, hacer que haya diversidad de lugares, ¿viste? Y que haya, que se pueda conocer entre la gente, el que está allá tan lejos, y nosotros también, y así. Y está bueno, porque en este domingo que pasó, varios nos pidieron el teléfono, había una gente del Bolsón, otro chico de otra radio, y así, ¿viste? Así te vas haciendo conocido. ¡Claro! Por lo menos en el ambiente, ¿viste? Del circuito de banda, ¿viste? Claro. Por ejemplo, yo creo que esa es la esencia del movimiento en sí, ¿no? Al menos para mí, siempre cuando que sé yo, veo una banda nueva, siempre trato de dar una mano, que sé yo, para que se conozcan con, ponele, cierta gente que organiza fechas u otras bandas y, bueno, puedan crear los lazos. Ahora bien, por ejemplo, ustedes son de San Martín, ¿no? De San Martín. Por ejemplo, ¿qué bandas, con qué banda, digamos, saben armar el recital o con qué banda tienen afinidades por ahí o son la única banda en la zona? No, hay mucho movimiento del under en. Mira, justamente nosotros ensayamos en la casa de él y en esa sala hay cuatro bandas, en las cuales ellos también están tocando, que son Reciclados, que viene. 25 años, ¿no? 20 años. 20 años. ¡Ah, toma! Entendés, hacen trash. Vienen hace rato, también tienen un demo. Están las chicas que Sole, la bajista nuestra, tiene una banda que se llama Cuero Negro. Son todas mujeres, es un trío también. Vienen 5 o 6 años. 7 ¿no? años. Cumplieron 7 años la semana pasada. Después la otra banda de Fierro. De Fierro. Después San Martín hay un montón de bandas también. Pero de diferentes estilos, ¿viste? Claro. Hardcore, ahora, punk. De todo. Okay, no, hay de todo. Lo que falta son lugares para tocar y esas cosas, ¿viste? Pero hay mucho rock también por San Martín. Ah, bien, sí, bien. Hay una banda vieja que se llama Watt. No sé si la escucharon alguna vez. Que es una banda media rock, así tipo AC/DC. Viejísima. El músico más conocido, el Albino, le dicen. También tocó con muchas bandas así... conocida, ¿viste? No, hay mucho rock por allá. Lo que pasa que No hay nadie que se ponga las pilas en hacer un lugar, ¿viste? Claro. Eso falta, ¿viste? Claro, por ejemplo, en lo que es en lugares, así que, digamos, ¿qué es lo que lo hace escaso? Muchas veces son lugares que no cumplen con los permisos, porque... Y más o menos, sí, es algo así. Que sí. Duran ponerle 2 o 3 meses y después fue. Claro, sí, lo cortan, claro. Lo clausuran. Exacto. Ahí hay 2 o 3 que están, qué sé yo, el PC, el Burlingame, el TMR. Después, bueno, están, viste, medio alejados. Claro, está el bodegón. El bodegón también. Que queda casi General Paz. Y Turraspe. Y Ruta 8, claro. Pero bueno, son lugares que están ahí. Ahí están haciendo fecha constantemente, pero, viste, falta, para lo que es heavy, falta más, viste. Claro. Más promoción. Claro. Sí. Bueno, ahora saltamos a un tema que nada tiene que ver con los lugares para tocar. Digamos, vamos a entrar directamente en lo que es la banda. Las temáticas, ¿sobre qué tratan? Digamos, ¿cuál es la temática que apunta la banda? ¿Quién es el que se encarga de hacer las letras? Es más que nada acá, Javi. Sí, el compañero. Las letras. Nada, más que nada son problemáticas sociales con un viraje así... existencialista de la humanidad, viste, problemas muy cruciales que tiene la humanidad y el mundo y el sistema, ¿no? El claro. Sistema. No le doy un tinte político porque no, pero sí siempre está para el lado de la rebeldía. Claro, ¿viste? Claro. Las cosas claro. Que hacen, porque yo siempre estoy con la clase obrera, viste, me encanta la idea del ascenso de la clase obrera, viste. ¿A quién no? Entonces estoy con eso y bueno, apuntamos a eso, viste. Así que bueno, esas serían las temáticas y también vivencias personales, viste, que se van entrecruzando con estas temáticas porque tienen mucho que ver, viste. Uno claro. Nace en un seno obrero y bueno, y de barrio, y bueno, es todo ahí tiene el caldo de cultivo para generar todas las letras, viste. Claro. Y sí, ahí por ejemplo, bueno. Perdón, pasa que nos dejamos llevar. Ahora vamos a seguir ahí, Cristian. ¿Qué te parece si vamos a un temita y volvemos? Dale. ¿Elijo yo? Sí, mandale. Bueno, vamos a Abismo del Tiempo, que es el tema que abre el demo justamente. Ahí venimos. Ahí está. Thank you. Bien, bien, bien. ¿Qué escuchamos recién? El sol en tu corazón. El sol en tu corazón, claro. Ahora sí, correctamente. ¡Correcto! Como dice. Bueno, muchachos, más o menos ya hablamos cómo llegó la grabación, también cómo se han conocido como banda, quién es el que crea la lírica y hacia dónde apunta. Ahora quería preguntarles, ¿cuáles son, digamos, los proyectos futuros de la banda y qué bandas tienen, y qué fechas tienen de aquí en adelante para que uno pueda tener el orgullo de verlos? ¡Esa! Proyecto, ¿no? Hay unos pares de temas más que están, sin grabar y están para pulirlo un poco. Y bueno, eso de... Y hacer algún material para ponerlo todo junto. Claro, más que nada también tenemos que insertarlo al muchacho, esos temas nuevos, ¿no? Y bueno, después fecha, ¿qué tenemos? En junio, 23 de junio, en TMR, en Hurlingham, Tierra Mística del Rock. Todavía no están las bandas convocadas, pero ya está pedida la fecha para ese día, sábado, 23 de junio. Muy bien, ¿eso es en? Hurlingham. TMR, Tierra Mística del Rock. Muy bien, muy bien. Bueno, creo que estamos en horario. Ya la gente está teniendo la dicha como diciendo, váyase, por favor. ya es demasiado. Ya nos vamos, ya nos vamos. Claro. Bueno, Cristian. Sí. ¿Cómo nos vamos de aquí? No, palabras tuyas, por favor. Bueno, nada, agradecer a la banda que se haya venido, aparte que vienen de muy lejos, un horario pico, y agradecerles también por haber estado el día domingo, lo vuelvo a decir, la verdad que es un honor conocerlos también, por supuesto, y nada, agradecerles que estén acá. La verdad, para nosotros también es una masa, la onda. Más que agradecido que ustedes. La verdad, buena onda. Sí, mala experiencia de estar acá en la radio. Sí, la verdad que sí, la pasamos de 10. Muy bien, muy bien. Bueno, yo también, como decía el amigo Cristian, agradecerle porque sé lo que viaja. Imagínate, viajo de Quilmes hasta Capital todos los días porque laburo así. Y sé lo que es, pero bueno. Es lo que nos gusta de repente y uno lo hace hay que hacerlo. Sí, seguro. Como decías hace rato, mirá, te lo digo, siempre lo repito porque es un dicho de viejo que siempre una mano lava la otra y dos lavan la cara. Una masa, muchachos. Así que bueno, Cristian. Sí, ahora nos vamos a ir con los dos temas restantes que serían Quiero volar. Es uno. Abismo del Quiero tiempo. Volar y Abismo del Tiempo. Sí. Muy bien, ahora sí. Nos encontramos la próxima semana, hasta el próximo jueves. Adiós. Chao, gente. Gracias por todo. Estás escuchando Viento Sonoro.